alofokemusic.net. Blackpoint. Yeah, yeah, yeah. Ah. Del Pato. Tiburón Record. Flash on Records. Malona, K.O. ¿Pero a quién, a mí? Ven y vámonos de hookie como lo hacen allá afuera. Y te apuesto que después de un ratico ya tú te entueras. Sé que tú no eres una pera y yo tampoco, mamón. Pa' tu novio trae a Blot 20 y pa' ti traje un condón. Mami, excúsame que soy así, no me importa si me paso. Doy piquete a los ojos, barredora y tuerzo brazo. Me la luco dando paso. Pa' cautivarte. Me puse media y me robé un perfume. Suelta todo. Dile a tu jevo que hablan ahorita. Echen tu cartera pa' te dientes y la tanguita. Que reservé una cita en un resort de La Habana. Nos vamos con un carta blanca y venimos mañana. Trae tu lente de sol y alquilo un carro de vapor. Pa' pasar por donde haya cámara y salí en el televisor. No pierde el control, que mis cuartos fueron ahorrados. Me lo gané cargando potes y haciendo un tro de mandado. Hit me up, Cookie Party, yes, I'm a host. Hit me up, Cookie Party, yes, I'm a host. Hit me up, Cookie Party, yes, I'm a host. Hit me up, Cookie Party, yes, I'm a host. Hit me up. Estamos en Hookie Party, sicaria, prepárate que hoy te secuestro. ¿Quién te dijo que tú sales, tú te vas de aquí en la mañana? Estamos en Hookie Party, sicaria, prepárate que hoy te secuestro. ¿Quién te dijo que tú sales, tú te vas de aquí en la mañana? Mira, coño, mira. Pau, pau. Eso no se hace. No te pongas corta clase con ese tigre en romance. Tú estás loca. El menor no está en romance. Lo que ese tigre hace, date hasta que se canse. Vamos a ver, inténtalo. Háblale de niño. Dale más cariño. Menciónale un anillo. Dile que tú lo amas y que de tus ojos él es el bombillo. Pa' que tú veas cómo se desgarita y te reemplaza con un grillo. Son vainas del nuevo milenio. Ella me da tanta cabeza que me siento como un genio. Yo en mi bloque, sí, siempre dando aco. A todito yo lo paco con un polochecito blanco. Los cueros se ponen taco pa'l concierto de sensato. Déjame darte dato. Toma. Nueva York lo carga del patio. Sí. Mami, vámonos de hookie, recoge los trapos. Apota que hoy yo te destapo. Yeah. Hookie party, yes, I'm a hookie party, yes, I'm a hookie. Cookie party, yes, on my breath. Hit me up. Cookie party, yes, on my breath. Hit me up. Cookie party, yes, on my breath. Hit me up. Cookie party, yes, on my breath. Hit me up. Cookie party, yes, on my breath. Hit me up. Estamos en Cookie Party, sicaria, prepárate que hoy te secuestro. ¿Quién te dijo que tú sales, tú te vas de aquí en la mañana? Estamos en Cookie Party, sicaria, prepárate que hoy te secuestro. ¿Quién te dijo que tú sales, tú te vas de aquí en la mañana? Ven, vamos a dar un tro de toqueteo y un tro de vaina. Big W1, ya tú sabes, Block 20, Carti Studio, K.O., Donny Flow, ¿me entiendes? Real.